tal? Buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen viernes. Y en este programa ya llegamos a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral, la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Artículo primero de la Ley número 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, 4 de octubre de 2006. Educación sexual. Que no debe darse sin la participación de los padres, no que no deba darse la educación, sino que no se debe planificar sin la participación de los padres, porque a ellos les corresponde, en un tema tan delicado, les corresponde fundamentalmente la educación de los hijos, ¿no? Así que se debe. Monseñor Eduardo Mirás, en el móvil de Radio Universidad, 6 de diciembre de 2004. Básicamente, en esta discusión que se ha dado a nivel nacional, usted estima que sin las escuelas... Ustedes como periodistas están en toda la discusión. Yo estoy completamente ajeno a todo esto, así que... Pero hubo una posición de algunos sectores de la Iglesia que cuestionaban esto. Digo, puntualmente usted como presidente de la... Tendrá que preguntarle a los sectores. Se lo acabo de decir, que la educación sexual no debería darse sin la participación de los padres en su planificación. Y además los padres tienen que ser los veedores de todo lo que ocurra en cualquier lugar donde se quiera dar la educación sexual, sin duda, ¿no? Pero complemento que en las escuelas lo considera indispensable. Y si los padres quieren, sí, pero eso depende de los padres. El derecho sobre los hijos en estos temas no lo tiene el Estado. El Estado, en todo caso, es supletorio de... El derecho es de los padres, no es del Estado. ¿La Iglesia ve como preocupante la cantidad de números en cuanto a abuso de menores y demás que se dan multiplicando? Vuelvo a repetirle que usted me pregunta temas en los cuales yo no estoy. Así que, por favor, le pido que dejemos esto. Educación sexual. En la idea de incorporar contenidos a la educación sexual aquí en la provincia de Santa Fe, es esto, ¿no? ¿Cómo es un poco lo que pretenden incorporar? Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, en la marca de la almohada, 24 de mayo de 2009. Bueno, en realidad lo que nosotros entendemos es que, como se está comenzando a implementar la ley de educación sexual, que es una ley nacional a la cual la provincia de Santa Fe ya ha adherido, y hay contenidos bien específicos que están explicitados en los contenidos curriculares recomendados por el Ministerio de Educación de la Nación y aprobados por el Consejo Federal de Educación, desde Vox y algunas otras organizaciones que venimos trabajando el tema, entendemos que es necesario, fundamental, que esa educación sexual tenga una orientación bien clara en el sentido de dar respuesta a las diversas realidades que hoy se expresan en las aulas. Ajá. Nosotros, desde el trabajo que hacemos cotidianamente, estamos conociendo y viendo un crecimiento importante por suerte, de la visibilidad de la diversidad sexual en las escuelas, con chicas y chicos trans que están pudiendo concurrir a los establecimientos escolares, con chicos gays, chicas lesbianas que empiezan a expresar su sexualidad muy tempranamente, hay en muchos cursos y en muchas escuelas parejitas de novios, de novias, y bueno, a veces nosotros como sociedad no estamos preparados para esta realidad, a veces la escuela y los docentes no están preparados, no tienen los elementos, porque no los han tenido a disposición nunca, y estas situaciones terminan explotando como bombas de tiempo, porque imagínense ustedes en una escuela pública, en un lugar alejado del centro, donde quizá la gente no tiene conocimiento de todos los elementos sobre las distintas orientaciones sexuales y los derechos humanos y un montón de cuestiones. ¿Qué pasa cuando irrumpe una persona trans en un curso? ¿Qué pasa cuando dos compañeritos de curso en el recreo van de la mano, se dan un beso, expresan una relación afectiva? La triste realidad para nosotros es que muchas veces se expresa con violencia y maltrato, a veces incluso violencia institucional, y estos niños, niñas y adolescentes terminan siendo expulsados del establecimiento escolar. Y la educación es un derecho humano básico, fundamental, que el Estado tiene que garantizar su cumplimiento. Entonces entendemos que esa educación sexual tiene que tener, entre otros elementos, una perspectiva de la diversidad, y que hay un montón de elementos interesantes para que los docentes puedan trabajar el tema en el aula. Uh-huh. Bueno, recién hablabas de las personas adultas, ¿no?, y de los docentes que necesitan herramientas. ¿Cómo están las nuevas generaciones con respecto al tema de la diversidad sexual? Digo, ¿hay un avance? ¿Se puede notar algo de avance en los últimos tiempos? Sí, la gente joven, bueno, va incorporándolo y utilizándolo cada vez más, y en buena medida muchas veces tiene que ver con esta visibilidad propia que gays y lesbianas, sobre todo gays y lesbianas, desde chicos, desde 13, 14, 15 años, ya expresan en los ámbitos escolares. Entonces, por eso, digamos, muchas veces vemos que la sociedad va adelante de las instituciones, y hoy esa realidad que está visible y que se ve en las escuelas, tenemos que ver cómo la escuela y los docentes y los directivos se preparan para acompañar esto, porque también la discriminación existe, no porque sea visible y porque hoy desde los medios haya una referencia un poco más positiva de la diversidad, o porque haya referentes sociales importantes de la diversidad, la discriminación no va a existir. Siempre va a haber gente a la que no lo entienda, que no le parezca. Lo que tienen que entender estas personas es que en una sociedad democrática todos los espacios son para vivirlos todos y todas. Y entonces, bueno, la escuela tiene que tener las herramientas para dar este mensaje, que la sexualidad es muy amplia, es diversa, y que las distintas orientaciones sexuales son todas totalmente válidas, y que cada persona vive su sexualidad y la expresa de acuerdo a lo que siente. Entonces, entendemos que no alcanza con que las generaciones jóvenes hoy tengan una visión mucho más abierta de la diversidad, porque realmente nosotros cotidianamente vemos situaciones de violencia, de expulsiones de escuelas, de violencia entre pares, de docentes que no tienen las herramientas y que no saben cómo encarar el debate del tema. Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, en la marca de la almohada, 24 de mayo de 2009. Paulón, ¿qué tal? ¿Cuáles serían los mecanismos, la metodología que se podría utilizar como para, por ejemplo, trasladar estos contenidos dentro de la escuela? ¿A través de talleres? ¿Cómo lo vienen pensando? Bueno, nosotros ahí tenemos un punto de diferencia un poco en el Ministerio, porque el Ministerio plantea la realización de talleres y nosotros entendemos que los contenidos deben ser transversales, porque todas las materias hablan de sexualidad, y que muchas veces, incorporando determinados conceptos y contenidos por materias, como sugiere el Ministerio de Educación de la Nación y como ha sugerido el Consejo Federal de Educación, es una vía válida. Por ejemplo, ¿por qué en matemática no hablamos, cuando hablamos de estadísticas, de porcentajes, usamos como ejemplos distintas estadísticas que tienen que ver con la sexualidad? O, por ejemplo, en geografía, poder hablar y reflexionar sobre los países en los cuales las personas de orientación sexual diferente tienen derecho al matrimonio, o incluso los países en los cuales la orientación sexual de las personas está penada con la muerte. Entonces, hay distintas estrategias que nosotros estamos sistematizando, copiando, que funcionan en otros países, que funcionan en otras, en otros sistemas, y queremos sistematizarlo para poder brindar una herramienta. Seguramente en el segundo semestre estaremos presentándola, una herramienta pedagógica con todos estos recursos. En literatura, una vez una amiga tiene un hijo adolescente, 13 años, en literatura le tocó leer un libro, bueno, un resumen de Oscar Wilde. Y él, bueno, se interesó, investigó la biografía de Oscar Wilde, porque la docente les había dado esa tarea, y él no entendía, decía, mamá, ¿por qué Oscar Wilde siempre estaba solo? ¿Por qué se fue de la casa? ¿Por qué siempre estaba tan perturbado? ¿Por qué la violencia? Y para ella fue una herramienta bárbara para hablarle de la orientación sexual de Oscar Wilde, que eso había generado, que hubiera sido fruto de su hogar, la relación tortuosa con su amante, bueno, en el lenguaje de un chico de 13 años, y lo que podía entender, cómo, hasta hablando desde un autor particular en una materia como literatura, podemos hablar de diversidad sexual desde una perspectiva positiva. Entonces todo esto lo vamos a sistematizar y estamos preparando un material que va a salir el segundo semestre, donde no solo vamos a hablar del hecho de la diversidad en las aulas, sino también con qué herramientas o sugerencias de herramientas podemos ir trabajándolo. Los talleres son importantes, pero contenidos transversales fundamentalmente. Sí, también el planteo me parece que más allá de hablar de la homosexualidad, lo que implica que haya contenidos transversales y que esto se pueda hablar libremente en todas las materias, hace que se pueda hablar también más libremente de la sexualidad en general, ¿no? Totalmente. Nosotros entendemos que la sexualidad está, digamos, toda nuestra vida está marcada por la sexualidad en todo momento, no está circunscrito a la biología, ese es un enfoque antiguo que no va más, esto de la biologización de la sexualidad, de la genitalización de la sexualidad. Hoy nosotros creemos que un Estado moderno, que un Estado progresista tiene que educar a sus ciudadanas y ciudadanos en una sexualidad para el placer, para el amor, para la vida, para el tiempo libre, para el disfrute, para la plena realización de las personas. Muchísimos estudios en todo el mundo, y creo que ya es un consenso generalizado, tienen claro que la sexualidad es una parte integrante importante de nuestra vida, que muchas veces tiene que ver con cómo transitamos nuestros días y de qué manera nos vamos integrando en determinados sitios, lugares, aspectos. Entonces, la sexualidad cruza todo, y como cruza todo en la vida, debe cruzar todos los contenidos en la escuela. Bien, muchas gracias por estos minutos con la radio, Muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Buenos días. En la marca de la almohada, 24 de mayo de 2009. Estamos en contacto con Esteban Paulón, integrante de la Asociación Civil Vox, a partir de esta propuesta que están llevando al Ministerio de Educación de la provincia para incorporar de manera transversal contenidos sobre sexualidad en distintos ámbitos de la escuela, educación sexual integral, incluso también acerca de la diversidad sexual. Educación sexual. Cuando volvimos a releer la noticia, cuando la volví a leer y escuchar mejor, era que el 70%. El 70% no de los padres no habla sobre sexo con sus hijos, y este es un estudio que ha hecho el CELSAM, que es el Centro Latinoamericano de Salud de la Mujer, y el objetivo era indagar acerca de la sexualidad y si se hablaba de ese tema en el grupo familiar. Un tema que muchas veces, estamos hablando de un 70%, estamos diciendo que efectivamente es todavía un tema tabú, según lo que ha dicho el CELSAM. En el aire es gratis, 12 de junio de 2009. Vamos a hablar con Andrea Gómez, que es psicóloga, es sexóloga y que es parte de este instituto que ha hecho este estudio de carácter cualitativo. Andrea, bueno, este estudio, 70% es así, de los padres no habla de sexo con sus hijos. Es mucho, ¿no? Es muchísimo, ¿no? Pudimos diferenciar, podríamos decir, tres grupos de padres, ¿no? En la suma de dos grupos se forma ese 70%. Dentro de esos dos grupos, uno habla con los chicos, pero ¿cómo habla? Habla desde un discurso dogmático, controlador, represivo, como impartiendo órdenes, sin la posibilidad de que haya un diálogo y surjan las preguntas de los jóvenes. Entonces es una forma de hablar, entre comillas, ¿sí? Es como una clase, como esto cierra mucho a los chicos, ¿sí? Los chicos por lo general, cuando se les baja línea de entrada y no se les preguntó nada, posiblemente no vuelvan a acercarse a preguntar. Una típica pregunta, cuando un adolescente dice, no sé, a fulanita dice que empezó a usar preservativo, yo quería saber cómo se usa, y que alguien le diga, ¿por qué preguntas eso? Si la respuesta de los padres es ¿por qué estás preguntando eso? Evidentemente esto se identifica como que molesta y no va a volver a preguntar. Entonces, algunos hablan pero de esta manera. Y hay otros grupos de familias que no hablan nada, que realmente por temor, por la creencia o la fantasía de que van a incitar a sus hijos a tener relaciones o porque los van a dañar o porque no tienen los conocimientos, esperan que alguien mágico se haga cargo de este discurso. Suponen que ellos van a encontrar la información solos, que alguien les va a hablar, la escuela, y sabemos que los que hablan terminan siendo internet, los pares. Claro, ha cambiado en los tiempos, ¿no? Antes antes efectivamente quedaba o al ámbito de la escuela, que no corría tampoco, y si no en el contacto con los chicos de su edad, con hermanos mayores, porque esto quedaba fuera del ámbito familiar, ¿no? Claro, sigue siendo un poco así, ¿no? A veces claro. El hermano mayor o los pares, los amigos, los compañeros, las compañeras, por lo general son las fuentes de mayor información o de desinformación, porque lo que tenemos que ver es que ante esta necesidad de saber, hasta ante la curiosidad, los chicos hoy en día cuentan con muchos medios tecnológicos y bueno, ustedes saben que porque algo está en internet no quiere decir que sea bueno, ¿sí? O real. Entonces a veces esa información se toma como real y no lo es. Y además, bueno, existe la cuestión de los mitos. Los mitos son creencias que se sostienen durante muchísimos años y que a veces no tienen ni siquiera un fundamento científico ni real, pero tiene fuerza de verdad. Y en la sexualidad, que es un tema tan callado y con tantos tabúes, los mitos están a la orden del día y los mitos no sirven para cuidarse. Andrea, ¿cómo han hecho el estudio? ¿Se ha hablado con los padres, con los adolescentes? No, en este caso fueron entrevistas con los padres, porque el año anterior habíamos indagado con los adolescentes y queríamos tener un poco la voz de los padres, porque nuestro objetivo es dar herramientas para ayudar a todos, claro. ¿No es cierto? Acá no es cuestión de decir los padres son los malos de la película. Estos papás tampoco han recibido educación sexual, también tienen dificultades en su propia sexualidad y la han tenido en su adolescencia. Entonces a estos papás los queremos ayudar para que se quiten los miedos, para que se den cuenta que los chicos se inician igual sexualmente aunque en casa no hayan hablado, lo van a hacer posiblemente sin protección o se van a cuidar mal, que reciben información muchas veces distorsionada, que no educarlos es también no cuidarlos. Se puede prevenir el abuso sexual, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto parte fundamentalmente de la familia, se empieza allí. Entrevista a Andrea Gómez, psicóloga del Centro Latinoamericano Salud y Mujer, en el Aires Gratis, 12 de junio de 2009. Entonces, bueno, la recomendación, sin hacer un listado de cosas indispensables, pero digo, más o menos es que se empieza a una determinada edad, en la casa. Toda oportunidad, y las oportunidades, ustedes saben que surgen cuando un chico empieza a hablar, ¿sí? Estamos hablando de 3 años, cuando se expresa bien, va a empezar a preguntar como por qué tiene panza, por qué nace un bebé, qué tengo yo que no tiene una nena, por qué. O sea, todas son oportunidades, ¿sí? Hay que aprovecharlas con los chicos más grandes a veces, cuando están mirando la tele y sale un comentario o están viendo una novela o una imagen que genera una pregunta o uno puede generar un comentario. Tratar de generar esto, ¿no? De que hay disposición en la familia, que los chicos pueden preguntar, que no van a ser juzgados por eso ni retados, y que lo que no sepan los papás, bueno, se podrá ir a un psicólogo, a un médico, se podrá buscar información valiosa, buenos libros, buenos textos, pasar nuestro teléfono, el 0800, claro. ¿Sí? O sea, buscar herramientas para, porque bueno, los papás no tienen por qué saber todo, ¿sí? Pero claro, sí tener esta actitud de yo te voy a ayudar, en casa tenés la protección y el apoyo que necesitas, y eso también incluyendo los valores de cada familia, ¿no? Una familia puede transmitir, mira, no me gustaría que tengas relaciones sexuales, no quiero que eso ocurra, pero si vos por tu cuenta decidís igual tenerlas, que sean de esta manera, cuidate, respetate, respeta al otro. O sea, uno no puede seguir transmitiendo sus propios valores, pero la realidad es que los chicos, aún sabiendo que a veces sus papás no quieren que tengan relaciones sexuales, las tienen igual. Claro, sí, sí. Entonces sí. Hay que darles herramientas para que se cuiden. ¿Qué pasa cuando llegamos a la adolescencia ahí, los padres creen que ya no es necesario hablar del tema sexual o es tabú porque, bueno, es enfrentarse con los pibes directamente? Es más complicado. Es más complicado, claro. ¿No? Claro, porque en la adolescencia, además, es bastante normal, habitual, que lo que va a ocurrir es que el adolescente quiere estar más allá de todo, ¿no es cierto? Entonces, uno lo que escucha de los papás en las consultas es, yo ahora quiero hablar, pero no me escucha, claro. No me da bolilla, porque están en una actitud de mucha rebeldía, porque quieren ellos saber, ellos armar sus propios conceptos. Por eso esto es algo que tiene que empezar antes. Bueno, y si no empezó antes, más vale tarde que nunca. Uh-huh. Siempre hay una oportunidad para propiciar el diálogo, para generar la apertura y para que los chicos puedan encontrar en casa lo que necesitan y no buscarlo afuera. Ajá. Andrea, y la escuela, bueno, en este caso fue una encuesta, un estudio cualitativo en el cual se habla de los padres y su relación con el diálogo, pero ¿cómo está quedando la escuela en este estado rezagada todavía? ¿Sigue siendo un elemento fundamental para hablar de sexualidad o no está ocurriendo? Y sería bárbaro que en la escuela ya todo esté súper aceitado. Sabemos que tenemos la ley de educación sexual desde el año 2006. Este año recién, tímidamente, se están empezando a hacer algunas cosas, por lo menos de lo que conocemos en Capital Federal. Me parece que a nivel nación esto está verdísimo. En Santa Fe está planchada la ley. La ley está reglamentada además, pero no se ha puesto... hay acuerdo en que hay que dar una ley de educación sexual, pero no están de acuerdo en los contenidos, ¿no? La ley es nacional, ¿sí? Claro. Si no están de acuerdo allí, que se lo pidan a la nación y que se pongan de acuerdo. O sea, y que la gente conozca que este es un derecho, ¿sí? Los padres tienen que exigir este derecho, y no necesariamente, no solo en la escuela, sino en instancias mayores, ¿no? Uh-huh. Como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación de la provincia. Esto es ley, y esta ley surgió porque es un derecho de los jóvenes. Uh-huh. Entonces, hay material, hay que buscar material, los chicos preguntan y hay que darles educación desde los primeros años. Esto se está haciendo de a poquito, pero hay un interés. También, como hubo siempre, hay escuelas en las que siempre hubo algo de educación sexual, pero esos docentes se las tuvieron que arreglar con nada, con lo uh-huh. poco que sabían. Uh-huh. Sin querer, a veces han también transmitido algún prejuicio o mito, pero bueno, han hecho lo que pudieron. Entonces, la idea de que existiera la ley es que esto tuviera una formalidad. Uh-huh. Bueno, esto va a llevar un tiempo, pero empecemos a saber que tenemos ese derecho y a exigir educación sexual. Y hay que complementarlo. La escuela tiene que ser un complemento de la familia. Uh-huh. Y en aquellas familias donde no se habla nada, bueno, tal vez era solamente la escuela, pero bienvenido sea. Andrea Gómez, psicóloga sexóloga del CELSAM, que es el Centro de Estudios para la Mujer. Tenemos un teléfono... que es una línea gratuita. Las consultas gratuitas se pueden hacer ahí. Mira, 0800-888-235-726. En el aire es gratis, 12 de junio de 2009. Educación sexual. La agenda de Radio Universidad. Mi nombre es Andrea Mancilla, soy adscripta de la Cátedra de Expresión Oral de hace ya algunos años y creo que la audioteca es una posibilidad muy importante de contar la historia a través de un recurso distinto. Así como existe la biblioteca y existe el soporte papel, creo que la posibilidad de tener una audioteca para la institución es contar desde otra manera, apelando a otros sentidos, apelando a la sonoridad. Permite un poco para documentar las producciones sonoras del ámbito académico y también para divulgar de alguna manera o dar a conocer hechos sociales o dejar registro de hechos sociales también de una manera sonora, con alguna producción que le da otro condimento y permite apelar a otros sentidos, a otra cosa, digamos, que trasciende lo que es el papel. Creo que es un desafío muy grande porque... La carrera de comunicación social tuvo a lo largo de todo su desarrollo mucha producción a nivel sonoro. Mucha de esa producción se fue perdiendo y creo que bueno, el gran desafío sería poder documentar, poder guardar esas producciones a través del tiempo, con la aparición de las nuevas tecnologías, cuáles son los temas de debate, también, por ejemplo, cuáles son las estéticas, los lenguajes que se manejan. Si la audioteca hubiese sido de un espacio privado, las producciones tendrían otro enfoque, totalmente distinto. Me parece que la universidad, en su rol social, tiene otra posibilidad, que es la de contar lo que a la sociedad le interesa, no solo a las grandes audiencias, sino también aquello que les interesa a las minorías, aquello que a lo mejor no es tan comercial, y que a lo mejor en otro tipo de radios o en otro tipo de espacios no tendría cabida. Y dejar, bueno, eso, dejar documentado, porque digamos, más allá de que el audio se produzca, hasta ahora lo que venía pasando es que el audio se producía y quedaba a lo mejor guardado en un CD o en un cassette que se lo quedaba una persona en particular, un docente, un operador, un alumno. Pero ahora, al estar esos audios subidos a una plataforma, permite que esos audios se transformen en algo público, donde todos podemos consultar, donde todos nos podemos enriquecer a partir de propuestas anteriores y de producciones anteriores. Creo que desde los espacios de producción sonoro que existen en la carrera, se ha pensado en muchas instancias una posibilidad de guardar, de registrar todo lo que se produce. Y creo que este momento, estos primeros pasos que se están dando en la audioteca, son realmente un pilar fundamental para que el día de mañana se puedan registrar no solo producciones académicas, sino que la institución, la universidad, pueda dar reflejo de lo que la sociedad quiere escuchar. Lo que hago con la música no es diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el camino de la industria, donde el folclore es un rubro, pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. La historia de la música también es la historia política del país. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Yeah. Thank you. Ligia Piro en Más tarde que nunca, 15 de mayo de 2009. Recuerdo la última vez que estuviste por acá, estabas por tener a tu hijo. Y lo tuve, gracias a Dios. 2 años hace. Venís de una familia de músicos, venís de una familia de artistas, y me imagino que ese corretear por distintos teatros debe haber sido moneda corriente desde la niñez, ¿no? Sí, lo era, y sobre todo el Café Concert, que era un lugar que mis viejos estaban permanentemente familiarizados con eso. Uh-huh. Primero porque tenían uno en Mar del Plata, que se llamaba Magoya, y bueno, y después porque era moneda corriente, como vos decís, hacer tango en los boliches. Claro. Donde duraban horas, ¿no? Los shows eran con un varieté, humoristas en el medio. Era medio kermés, ¿no? Estaba bárbaro. Claro. No sé si hoy la gente se banca por ahí entrar a un lugar y estar hasta las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, porque eran tragos, picadas y seguir. Y estaba aparte buenísimo. Esa convivencia en el lugar de la familia, por ahí, también es como que había un clima también más familiar. Y sí, porque en una época yo tenía la edad de mi hijo hoy y mis viejos abrían el boliche en noviembre y lo cerraban en Semana Santa. Y todas las noches había números distintos y ellos además laburaban y además regenteaban el lugar. Y el papá de mi papá, mi abuelo Fernando, en una temporada fue el gerente del lugar, el que cuidaba el lugar. Y mi abuela la que hacía las picadas, o sea... Estaba todo ahí, claro. Sí. Emprendimiento familiar realmente. Sí, porque aparte me imagino que si yo tuviera esa posibilidad hoy también pondría a mi uh-huh. familia, porque es la confianza plena. Sobre todo en este último disco, 13 canciones de amor, sí. Te volcás más de lleno al jazz. Es como que fuiste buscando tu carrera. Yo lo veo como más jazz rockero. Vos, desde la primera vez que te escuché, pero siempre se te mezclan cuestiones que vienen del tango, cuestiones que vienen del folclore. Eso en un punto está buenísimo, pero está también interesante poder tener claro que esas influencias se mezclan casi de manera inconsciente, ¿no? Por los músicos con los que te juntás y por lo que realmente tenés ganas de hacer. Se mezclan muchas cosas. Primero, me gusta la música toda. Y siempre voy a encontrar en todos los géneros musicales algo atractivo que a mí me va a llevar a querer hacerlo, algo, ¿no? Con una canción de uh-huh. determinado género. Con el jazz me pasó primeramente porque, bueno, era la música que me acompañaba de chica. Yo estaba muy movilizada con las baladas de jazz y eso empecé a cantar. Uh-huh. Y la bossa nova también. Los discos que estaban en mi casa, había mucho material de John Gilberto, de Jobim, Vinicius, cantantes como Liz Regina, y con respecto al jazz, las grosas, Ella Fitzgerald, Bill Holiday, etcétera, etcétera, y no paro. Claro, y aparte meter esa data de chiquita es eso otra historia. Eso por un lado, ¿no? Claro. Y después el material discográfico en mi casa era vastísimo, folclore, boleros, qué sé yo, foxtrot, cualquier cosa podías encontrar, porque eran herencias de otros familiares y cosas que compraban mi mamá, mi papá en su momento. Bueno, después la separación de ellos también marcó un antes y un después. Claro. Casi todo el tango se fue con se mi fue papá. Se fue para un lado, claro. Vos ibas de visita a un lado, escuchando la luz. Pero sí, y cuando yo elijo cantar hoy, elijo de pronto aferrarme de esos recuerdos tan grandes que tengo encima, ¿no? Como es la parte canalizadora de mi vida, la música. Claro. ¿Y qué seguís comprando? ¿Con qué cosas nuevas te maravillas para, bueno, involucrar en tu música? Y yo soy muy rara, porque de pronto, hace poco busqué un disco de Jovanotti, porque me acordaba que me gustaba una canción que no había escuchado más, que se llama Penso Positivo, y lo busqué hasta que en un momento, cuando me fui a Italia, lo compré allá, pero fui de casualidad, no es que fui a Italia, no soy tan loca ni tengo tanta guita. Jovanotti es un loco de atar, claro. Pero viste que él es muy tiene una conciencia social muy grande. No te quiero salvar a vos politizado. De la locura, digo, pero Jovanotti está loco. Todos los artistas tenemos una locura particular, yo lo reconozco, pero bueno, Jovanotti seguramente es más loco que yo. ¿Y encontraste el disco? Encontré el disco y me ¿cuál encanta. Era? Pienso positivo, sí. Bueno, nada, qué sé yo. Puede, de pronto, tengo muy poco tiempo, pero cuando estaba más, tenía tiempo para andar en la calle Corrientes o entrar a un lugar y revolver bateas de discos y empezaba a buscar, ¡ay, el Requiem de Mozart! Nunca lo tuve yo, ¿no? Y lo conozco y no, nunca lo encontré. Bueno, a ver, voy a preguntar. Y de pronto me agarran esas obsesiones, sí, de buscar determinados hitos, así, sí, ir a los clásicos, la música... O qué sé yo, o comprarte, soy capaz... discos que tenía tu, sí, viejo en vinilo. No, de pronto tengo pegada una canción acá de... También hace poco me compré un disco de Los Nocheros porque me digo, a mí me gustan estos tipos, la verdad, cada vez que lo escucho. ¿Qué te gusta de Los Nocheros? Y cómo cantan. ¿Ah, sí? Sí, los coros que hacen me encantan. Y no tiene nada que ver con lo que yo hago, sí, qué sé yo. No, nunca fui a ver un recital de ellos, nunca, digamos, tengo, bueno, tampoco, viste, cantando y trabajando al mismo horario que todos los demás artistas es difícil, y cada vez que salgo tengo que encargar que alguien cuide a mi nene, pero hay cosas que me movilizan más que otras. Uh-huh. Es más lógico que yo vaya a ver estrenos de amigos míos que cantan y me dicen, che, vas a venir, te espero, qué sé yo, que ir al recital de alguien que, aunque me guste mucho, no sé, a veces no puedo. Sí, por una cuestión de tiempo, ya tenés tus fechas y tenés... Y sí. Y con eso se complica. Sí, las no fechas son en casa y estar un poco tranquila, viste, también. Te acompaña una banda realmente de nombres de muy fuertes, de nivel. Sí, de nivel. Así que tenés que estar siempre con, me imagino que mirás y decís, uy, qué bueno que exista ese colchón musical. Es muy bueno y también nos tenemos mutuo respeto. Eso, soy una agradecida de eso constantemente, porque es difícil también encontrar a alguien que se sume a tu proyecto. Uh-huh. Que no es el del otro y que te digan, sí, bueno, yo voy con vos, yo te acompaño, yo lo hago. Más allá del salario o más allá del motivo que sea, es ganas de hacer cosas, ¿no? Diferentes. Estos cuatro genios de la música que me acompañan hoy tienen sus cosas, tienen sus proyectos y tocan sus otras músicas. No, y tienen sus hijos y tienen sus locuras, y lo mismo que hablamos recién. Y tienen su Giovanotti adentro. Claro, cuando eso eclosiona en vivo, se complica. Vamos a nombrar estos genios de la música que son los que te están Ricardo acompañando. Ricardo Leu en guitarra, que además grabó el disco este conmigo. Diego Esquisi en el piano, Guido Martínez en bajo eléctrico, Pipi Piazzolla en batería. En este disco te metes con Duke Ellington, vas a un Stevie Wonder, haces tu versión de Beatles. Es como, digo, se pone en otro lugar dentro de tu discografía este disco. ¿Los escuchás diferente a los discos? ¿Podés hacer lecturas de tus discos? Sí, porque forman parte de etapas muy diferentes de la vida de mía. Entonces sí, puedo hacer como antes y después de cada uno y dónde empezó a nacer esa necesidad de hacer el primero, el segundo, el tercero y así. Uh-huh. 13 canciones de amor corresponde a mi post maternidad, o sea que me encontró en un momento muy vulnerable, de mucha sensibilidad y. Pero después y de ser mamá, ¿ves al mundo mejor o te da más miedo el mundo que estamos viviendo? Porque, me da pánico y bueno, pero también es como haber dejado de estar en otra galaxia. Yo no digo que Baby fue un disco para mí glorioso, porque era mi primera producción discográfica y todo era brillo, color, alegría y no sé qué. Y a la araca y lo ves en el sonido con la cantidad de músicos, con todo el esplendor que yo muestro en ese arte de tapa. Para mí que eso muestra nada que ver con este de ahora. No, y aparte eso mete una presión tremenda para hacer el segundo. Sí. Y el tercer disco ya es una historia particular para todo músico, porque es como se perfila la carrera si a... Ah, bueno, seguramente, sí. Nunca lo había pensado así, pero sí, es a verdad. Mí parece que el tercer disco de una banda, nos pasa por ahí con muchas bandas nuevas, ¿no? Uh-huh. Y lo llevo al rock puntualmente. Revistas que te venden, porque vos también gozaste de buena prensa. Sí, la prensa trató verdad. Muy bien a tus discos, sí, y a tus verdad, shows. Es verdad, Y eso también me imagino que para el artista debe ser complicado en cierto punto. Cuando salen los discos, o sea, es un misterio. Yo, hasta que el disco está en la calle, trabajo, y trato de meter, plasmar las ideas que tuve. Soy artista independiente, me banco y me pago todas mis producciones, así que todo lo que hacemos empieza en mi casa. Sentarme con mi marido a hablar de esto y llamar al que va a ser nuestro director musical, charlar, encontrar los temas, discutir muchísimo, de yo decir, yo quiero grabar este repertorio y que traten de meterme sus... Yo a veces digo, ustedes son como el sello el sello grabador, y que en realidad claro, lo somos, porque aparte son su propio sello y sacamos un sello ahora para editar nuestros propios discos. No sé si tengo ganas que me los edite otra persona, porque siento que pierdo control, ¿no? Es como un hijo por ahí, ¿no? Es como una obra de arte muy tuya. Entonces, hasta que sale el disco a la calle, para mí es todo un misterio, una incertidumbre. Después me dejo llevar. Creo que si gusta, alcanza mis expectativas. Claro. Si se llena el teatro, supera mis expectativas. Y después, bueno, está a gusto de Piacere cada uno. Estás haciendo una especie de ciclo en Buenos Aires. También tiene que ver con la movida independiente, ¿no? Sí. De poder manejarte tus tiempos y poder volver a los lugares. ¿No? Estoy mezclándolo con la gira, sí. O sea, estás haciendo kilómetros para presentar este disco fuera de Buenos Aires. Sí, porque vengo de Salta, de Tucumán, ahora estoy en Rosario, me toca Chaco y Corrientes en junio, en septiembre vuelvo a Córdoba, donde además está mi papá, así que también tiene otro sentido. Otra el carga, viaje, ¿no? Claro, sí. Sí. Y yo venía de hacer muchos teatros grandes, y lo del pub y el club pequeño lo había dejado como atrás y a un costado, y tenía muchas ganas de hacer algo íntimo, donde tengas a la gente más cerca y donde todo se transforme, donde les veas las caras. Café concert. No me gusta mirarle mucho las caras porque me distraigo y me da como miedo. Sí, claro. Porque bueno, cuando frunce salir al escenario es muy fuerte. Ligia Piro en Más Tarde Que Nunca, 15 de mayo de 2009. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Personajes en Radio Universidad. Mex Urtiz Berea en Más Tarde Que Nunca, 14 de octubre de 2009. Mex, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, loco. Bien, el esfuerzo lo voy a hacer también yo. Sí. Con todos vamos a hacer una cosa inútil. Algo totalmente inútil que no interesa a nadie. Pero adelante, claro. Vi tu programa, te quedó muy bonito. Metiste otro gran programa en la historia de la televisión argentina, loco, te lo queremos decir también, ¿eh? Pero bueno, qué lástima, porque no es algo mío. Es que no queríamos hablar de lo malos que eran los anteriores, queríamos hablar de este que te levantó un poco la carrera. Sí. Bueno, pero en un punto también, en un punto se nota que hay mucho material de archivo, que la gente de Canal te llama para esto, pero sí. Me gustaba también que seas vos la persona que cuenta un poco de qué va la historia de la risa en nuestro país, ¿no? Bueno, gracias. No, me llamaron los de Canal A. Yo ya había algunas veces, a mí Canal A siempre me gustó mucho, ese canal, está bueno las cosas que hacen, y me llamaron para conducir esto, y ahí estuve, a mí me encantan los cómicos y me encanta el humor argentino, con todas sus variantes, todas las cosas que fuimos viendo, que yo vi. Yo soy ya un hombre mayor, ¿no? Cumplo ahora... No, si querés no lo digas. Cumplo 49 años. 49 años. No hay problema. Entonces yo nací en el 60 y conozco los humoristas de los 60, los 70, los he visto en todas las épocas y diferentes tipos de humor, y a mí me encantaba y consumía mucho los programas de humor. Entonces me llamaron para hacer esto y me encantó y la verdad que lo disfruté mucho también anoche viéndolo. ¿Sabés qué? Anoche yo miraba el programa y pensaba en toda la data que nos perdimos los que somos más jóvenes también, ¿no? Y que este programa viene a mirar para atrás y hacernos reír de los que no nos reímos, sí. ¿No? Veía un Tato más viejo, ¿no? Por ahí los que nacimos en los 80, es como que... Vimos la última parte. La última parte, que está buenísima también, pero sí. Bueno, ver a su guionista, Santiago Varela, bueno, sí. Hablar un poco de la historia, ver, ir un poco más atrás en el humor también estaba buenísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está bueno para conocer y todo, y además, te vuelvo a decir, las cosas que uno veía, yo veía a Juan Verdaguer, por ejemplo, era un humorista increíble, muy original, más tirado a lo que es el humor yankee, pero te quiero decir que desde Olmedo, Porcel, Jorge Corona, Biondi, Pepe Arias, qué sé yo, ves tipos que no tienen nada que ver uno con el otro y que hacían humor, pero muy original, muy buen humor había acá. Me gustó el programa que no va solo bueno al humor televisivo, sino que bueno indaga un poco en eso, en las publicaciones, también hubo como mucha cita. Bueno, el de ayer o este primer programa tuvo que ver con el humor político, ¿no? Político, claro. ¿De qué van los próximos programas? Hay de humor verde, ¿no es cierto?, el humor picaresco, hay el humor blanco, así más naif, más como era Pepe Biondi, ¿no?, por ejemplo. Después, ¿cómo era que habían denominado a los políticamente incorrecto, digamos, una cosa así, el término del humor que, qué sé yo, lo que es el cha-cha-cha y el absurdo? Bueno, se unificaron, son 10 programas. Se clasificaron así por distintos tipos de humor, se fueron haciendo los programas. ¿Y cómo ubicas los programas de humor en los que tuviste participación, como Magazine, Medios Locos, Laboratorios, sí. Cha-cha-cha, dentro de la historia del humor en los medios? Ya separándote, ¿no? De tu función, separándote un poco de eso, digo, ¿no? Porque estaba pensando en eso ayer cuando veía el programa, te veía a vos también ahí como en un punto tomando parte de eso, pero diciendo yo me cagué de risa un montón con cosas que hiciste también, ¿viste? Claro. Sí. Bueno, qué sé yo, estoy más como conductor y espectador, y más allá que se van a pasar cosas de... Se va a tratar el forfai, el forfai va a estar, que está dentro del humor blanco, lo pusieron no sé por qué, pero bueno, ahí te das cuenta que yo no decido. Claro. Como te decía al principio. Vos es la boludez del comienzo y el final, claro, y ya, dijeron. Claro. Después no sé, llámeme para cabecear. Claro. Y bueno, qué sé yo, me pusieron ahí, ¿no? Yo creo que sí, que es el humor absurdo e ingenuo, pero la verdad que haber formado parte de... Yo nunca tomé conciencia mucho de las cosas que hice y más de las que voy a hacer, no tomo conciencia, y menos en este momento hablando con ustedes, porque no... Las cosas vinieron solo, yo no pensaba dedicarme a hacer esto, ¿no? Yo soy músico, me iba a dedicar a hacer música y me encontré por accidentalmente haciendo todo este trabajo que por ahí ustedes hoy lo celebran y lo ven y comentan como formando parte de una cosa así, siempre medio inconsciente de todo eso. Igual eso es como muy noble y en un punto... Estaba pensando en que vos decís eso, sos músico y nosotros recordábamos lo de Cha-Cha-Cha recién y cómo terminaban con la Hollywood ahí sí. Haciendo canciones, cuando hiciste tele y te disfrazaste, si se quiere, de conductor, periodista, sí. Lo hiciste con humor y defendiste lo de la música en el vivo, o sea que todas esas pasiones se fueron como complementando sí, en un punto. Sí, por supuesto y por suerte, me alegro por donde se dirigió mi vida, pero sí, las disfruto mucho y defiendo muchas cosas hasta el día de hoy, ¿no? De eso que decir, la forma de tratar las cosas, de hacer siempre artísticamente oír una idea, como es este último programa que hacía el Laboratorio Dormebú, que siempre es tratando también de mandar algún mensaje o algo, alguna injusticia, como es todo el asunto de la salud o el tema de las prepagas, o todo ese negocio espantoso que todos, digamos, de alguna forma estamos perjudicados en eso, que es la salud. El Forfire lo mismo, el Forfire era un programa también donde hablaba sobre la opresión y hablaba así las diferencias sociales. O sea, siempre hice, por eso por ahí me veo más relacionado con un humor político desde algún lugar, pero siempre que tuve la oportunidad de poder tocarle el culo a la bestia, algo, ahí estuvimos, y me gusta eso. Por ahí desentono con lo que debe ser la televisión, pero bueno, siempre hice eso y siempre hubo espacios para eso hasta que no existan más, qué sé yo. ¿Por qué se terminó Laboratorios Dormebú? Laboratorios se terminó, por un lado, que es por el tema del fútbol, que entró en Canal 7, que tomó 20 horas de programación del canal, que después no sabían cómo meter los programas y ubicarlos en otro lugar. Y bueno, ahí terminó Dormebú. Pero después, qué sé yo, espero que el año que viene quieran hacerlo de vuelta o haremos otra cosa. También estoy por empezar otras cosas. Qué sé yo, son las cosas tienen su tiempo, que puede ser, nunca sabe. Uno sabe que empieza, pero no sabe cuándo termina. Se te nota como más relajado, más tranquilo. Me imagino que estos últimos meses, años, habrán sido más vertiginosos, pensando en la cantidad de tiempo que tuviste, bueno, en un programa diario, sí. El grupo, lo de los Pels también, que la televisión por ahí te come un poco la cabeza, ¿no? Sí, hay bastante de cierto en lo que estás diciendo. Así que yo estoy en un momento así como vacacionando, te diría, porque estuve bastante quemado de todo este tiempo, 4 años seguidos sin parar. El año pasado hacía los Pels 3 horas a la mañana, que todo lo que implica, ustedes lo que saben, eso, producir. Sí, Pablo y yo somos actores, aparte acá de una telenovela muy muy famosa en Rosario. Nah, boludo, ¿qué vamos a saber? Pero bueno, no, sí, no, ¿cómo? Saben lo que es producir un programa. Ah, sí, yo, pero el programa no. De la mañana lo producía y hacía todo y me tenía que leer 4 diarios y estar informado de todo, claro. Porque era periodístico. Y de ahí me iba a la 1:30, terminaba a la 1:30, estaba grabando los Pels hasta las 9 de la noche, eso todos los días. Claro. Entonces, sí, estoy cansado, estoy agradecido, aprendí un laburo nuevo, que es hacer ese tipo de televisión, comedia, donde por ahí uno siempre se burló de ese tipo de tele, y me encontré haciendo algo que me parecía imposible, estar con la Arana, la Busnelli, qué sé yo, aprendí mucho, pero ya estoy palmado. ¿Sí? Claro. Pero por suerte terminó. Por suerte, por un lado terminó. Y por suerte terminó bien también. Se ganaron un montón de premios, lo veía la gente, le devolvía cosas, ¿viste? También podrías haber estado quemado y no lo veía nada, decían una mierda, ¿viste? Decían, dejé mi vida en esta porquería de tira, claro. Sí. El otro día vino a tocar Franco Fontana Rosa acá con la mujer barbuda y también no es que estaba así como, bueno, no laburamos, pero es como que tiró que dijiste, bueno, muchachos, vamos a empezar a grabar disco nuevo, vamos a tocar más, es como que tus amigos van contando que naturalmente las cosas se van dando así también, como vos lo decís. Digo. Sí, se fueron dando así, por suerte hay suerte, y uno puede estar haciendo lo que a uno le gusta, pero sí, y ellos me hace 5 años que me acompañan en distintas cosas, y un grupo grande de gente, además de los músicos, de actores, de productores, que hace bastante que laburan conmigo, de hace años, y siempre tenemos un parate, pero enseguida aparece otra cosa, y hacemos otra cosa, sea teatro, sea radio, sea, no sé, siempre hay alguien que quiere, ¿no? Todo esto uno tiene que encontrar el novio, la novia, que guste de uno, y cuando no es así hay que irse, punto. Claro, así que andas con ganas de agarrar de nuevo canciones y hacer nuevo disco también. Sí, tengo ganas. Ahí me llamaron de Rosario para ir a tocar. ¿Y por qué no te vení? ¿Por qué no te vení a vacacionar un poco acá también? La verdad. ¿Eh? Sí, la verdad que sí. Y siempre, y lo estuve pensando bastante, irme por allá. Y porque me encanta, y he ido muchas veces no a hacer, a tocar ni nada, a estar ahí con la gente, amigos que tengo en Rosario, y porque me encanta, me gusta mucho. Mex Urtiz Berea en Más Tarde Que Nunca, 14 de octubre de 2009. Personajes en Radio Universidad. Escuchá otras producciones en radio.unr.edu.ar. La radio intenta